Hola, buenos días. En esta edición de Noticias RV dedicaremos el tiempo a ofrecerles la actualidad sobre el medio ambiente. Para ello tenemos varias noticias relacionadas con él. En primer lugar, les paso a Ana Díez. Hola, buenos días. Soy Ana Díez y les voy a ofrecer una noticia sobre la protección de animales. Agentes de la Guardia Civil del Seprona de Lebrija tuvieron conocimiento de que en una tienda del cuerpo donde se venden animales, entre ellos algunos considerados potencialmente peligrosos, podían estar permitiendo la entrada de personas para ver a los animales, llegando incluso a cobrar por ello. Así, agentes de la Benemérita se dirigieron al lugar para realizar una inspección y cuando llegaron al comercio observaron que existían animales muy peligrosos, entre ellos pitones, boas y caimanes, con pocas condiciones de seguridad, algunos en cajas de plástico. Además, el dueño carecía de gran parte de la documentación exigible en este tipo de negocios, según ha informado el Instituto Armado en una nota. Dado que se vulneran preceptos de la Ley 5099 de animales potencialmente peligrosos y la Ley 11/2003 de protección animal, se incautaron los animales descritos y se sancionaron varias irregularidades detectadas, como son la tendencia y venta de animales potencialmente peligrosos sin tener contratado un seguro de responsabilidad civil y la tenencia y venta de animales potencialmente peligrosos sin tener licencia. Asimismo, los agentes sancionaron al responsable del establecimiento por la venta de animales potencialmente peligrosos sin ningún tipo de control de las personas a las que se ha vendido y sin libro de registro, por no tener colocadas la ficha con datos de los animales, por carecer el local de medidas de seguridad y también porque los habitáculos de los animales expuestos a la venta no eran los adecuados para su tenencia y bienestar animal. Ahora hablaremos de las plantas con Marina Morales. Hola, soy Marina Morales y a continuación voy a dar una noticia sobre las plantas. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, ha anunciado que formará parte de una nueva alianza internacional para proteger los bosques mediterráneos frente a sus principales amenazas, agravadas por el impacto del cambio climático. La asociación ayudará a aumentar la sensibilización sobre la gran cantidad de funciones vitales de los bosques mediterráneos, entre ellas la protección del suelo y los recursos hídricos, los valores paisajísticos, la retención de carbono y la conservación de la biodiversidad, ha explicado el director general adjunto de la FAO al frente del Departamento de Bosques, Eduardo Rojas Briales. A continuación, doy paso a otra noticia. En un comunicado, Greenpeace llamó la atención sobre el deterioro del ecosistema en los Tuxtlas, en el estado oriental de Veracruz, Golfo de México. En la región, según la ONG, en 1981, el 62% de la cubierta vegetal natural de Veracruz, unas 4,4 millones de hectáreas, había sido transformada. El 49% para actividades agrícolas, el 49% para ganadería y el 2% en selvas secundarias o tierras de barbecho. En 2000, solo el 10% de la superficie total de Veracruz mantenía su vegetación original. En los Tuxtlas, la selva se redujo en un 56% entre 1967 y 1986. Entre 1990 y 1993 aumentó la tasa de deforestación en la región hasta un 9,4% anual, lo que redujo en un 50% la superficie forestal que quedaba. En la actualidad, la selva está fuertemente fragmentada y cerca del 90% de la vegetación natural se ha perdido en los últimos 30 años. En la región Purépecha, denunció Greenpeace, se produce el 75% del aguacate que consume el estado de Michoacán y el 65% del estado en todos los países. La superficie destinada a ese cultivo pasó de 31.000 hectáreas en 1980 a más de 106.000 en 2009. Además, la continua sustitución de los bosques por este monocultivo podría comprometer el abastecimiento de agua en Tancítaro, uno de los municipios de la zona. El volumen requerido en 2003 por la población local era de 7 millones de metros cúbicos al año, mientras que el agua necesaria para regar y fumigar las plantaciones era superior a los 18 millones de metros cúbicos anuales. Esto equivale a la totalidad de volumen de captura de agua en el pico de Tancítaro. Por último, Greenpeace denunció que el gran bosque de agua, que alberga casi el 2% de la biodiversidad mundial, cada año se destruyen 2.400 hectáreas forestales, lo que equivale a 9 campos de fútbol por día. Esta última noticia damos por finalizado el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo día.